Bueno, la primera vez que subo a un escenario fue en el año 70, cuando éramos un grupo de chicos de barrio. Yo vivía en una villa de emergencia en Avellaneda y la primera vez que subí a un escenario fue un escenario muy exitoso de aquellos años que se llama todavía El Rincón del Litoral, de las manos de este gran amigo que no lo puedo olvidar jamás porque él prácticamente me envió a que camines por este mundo de la música, el señor Rolando Pérez. En aquellos años para mí fue una cosa, era como mi padre porque siempre me daba trabajo y bueno, ahí fue mis primeros inicios.